todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Correspondiente esta edición al día 11 de abril del año 2026. Y 2 horas de Radio Rock por delante en directo. Te espero disfrutes y cuya atención por tu parte agradecemos enormemente y nunca lo suficiente. Así que sin más preámbulo, vamos a ir arrancando haciendo sonar buena música y de músicos de aquí de Vizcaya. No hace falta irse muy lejos para encontrar auténticas maravillas sonoras que nos llegan por parte de gente como, por ejemplo, Íñigo Garrido Garri, miembro de Triple Zero Band, como bien sabréis los oyentes de este programa, y que nos viene presentando una serie de temas en las últimas semanas, una serie de 5 temas, por lo menos me dijo a mí que iba a ir presentando hasta el mes de mayo, y seguimos desgranándolos aquí en el programa a medida que van llegando y voy encontrando un hueco apropiado, o que entiendo apropiado, pues va sonando como debe ser, por todo lo alto, la música de Garri. En paralelo a lo que es Triple Zero Band, sigue con este trayecto como Garri, haciendo auténticas maravillas, entiendo yo, para tus oídos, como es el caso de este Tu Raíz, Garri, abriendo hoy La Mirada Negra. Yeah. contigo su cruz. Si encuentras en el alba un nuevo amanecer con un destello de luz, ¿qué pasaría si liberaras tus miedos al fin sin sufrir? En un mundo de luces y sombras encontrarías quizás tu raíz. Digo, y creo que con esto lo demostramos, que no hace falta irse muy lejos, ni hace falta que vengan de muy lejos los grandes músicos, gente que creo que tiene un don y un talento realmente natural, como es el caso de Íñigo Garrido, Garri, y lo demuestra en un tema como este. Qué gran músico y qué gran tipo también. Disfrutad de su música si tenéis oportunidad, por lo menos es una recomendación. Ahora sí que vamos a visitar, o bueno, más que visitar, vamos a ir a rescatar música y a haceros sonar música de gente que sí que viene de otras latitudes, concretamente desde Finlandia, porque desde ahí nos llegará esta pedazo de música como es Erja Littinen, desde Finlandia, haciendo una gira próximamente que no pisará suelo por aquí por el País Vasco, por Euskadi, pero sí que lo hará en algunas ciudades estatales, así que te digo que estará el 15 de abril en la Sala Wolf de Barcelona, el 16 de abril en Moby Dick en Madrid, el 17 de abril en Rock and Blues en Zaragoza y el 19 de abril en Garufa Club en A Coruña. Por si, por lo que sea, como este programa se hace desde Vizcaya para el mundo, pues igual alguno lo escucha por aquella zona o quién sabe, le viene bien en un momento dado ir a ver una de estas actuaciones de Erja Littinen por aquellas latitudes. Esta fenomenal música, como digo, que tiene ya una larga trayectoria de más de 20 años de trabajo discográfico, viene presentando Smell the Roses, su último disco. Así que directamente vamos a ir con esta virtuosa guitarrista y vamos a escuchar Going to Hell de ese trabajo discográfico. Smell the Roses, mejor dicho, con vosotros la música de Erja Littinen. Oh, anda que no hay música que suena bien por el mundo, rulando ahora mismo, como es el caso de la de Erja Litinen, que próximamente estará en las ciudades. ¿Qué te he dicho anteriormente? Y que ya veis cómo suena esa guitarra, esa voz realmente fenomenal, esa riqueza rítmica y esa esencia cercana al blues también en un momento dado. Fantástica. Seguimos con Godsmack, que han sido noticias recientemente, ya que Z Live On Tour ha anunciado dos fechas, al margen de que la banda ya estaba confirmada para Leyendas del Rock. Pues el 9 de agosto estará en Madrid en la Sala La Riviera, junto a Nothing More y a Thunder Mother, y el 11 de agosto en Barcelona en la Sala Rasmatas 1 con Nothing More, en estas fechas anunciadas por la gente del Z Live. Próximamente, el 1 de mayo, se editará un directo de la banda estadounidense, un directo de Godsmack, que es este Life at the Mohegan Sun, y podemos anticipártelo con alguno de los temas que ya ellos mismos han ido presentando, como es este When Legends Rise, Godsmack. Banda relevante a día de hoy a nivel internacional, ha trascendido más allá, tal vez incluso de un solo estilo. Yo creo que es una de las claves. No deja de ser una banda de moderno metal melódico, entiendo yo, Godsmack. que suenan apabullantes, tanto en estudio como en directo. Próximo directo este que te hemos presentado, Live at the Mohegan Sun, y próximos directos en SZ Live on Tour que se ha anunciado, aparte de Leyendas del Rock, en el mes de agosto. Seguimos con Digrid, que es una de las apuestas del próximo festival Castrillo Metal Fest, que tendrá lugar en Castrillo de Murcia, en Burgos, la quinta edición del festival, el próximo 22 de agosto. Aparte de Digrid, desde Suecia, tendremos a Alterium desde Italia, a Opera Magna desde Valencia y Killwolf desde Guipúzcoa. Fantástico cartel para un festival que, te recuerdo, es gratuito. Y en estos días Digrid han presentado a través del sello Frontiers su nuevo trabajo discográfico de título Curtain Calls. Vamos a hacerlo sonar para dar fe de esta noticia del próximo Castrillo Metal Fest, festival gratuito en Castrillo de Murcia, en Burgos. Y escuchamos este Holding on, to Yesterday, perteneciente a ese nuevo trabajo de los suecos Digrid, Curtain Calls. Música, el buen rock duro, el buen rock and roll, las sensaciones más positivas. Bueno, a veces metiéndonos en fantasías un poco más oscuras, da igual, haciéndonos sentir algo y haciendo que este mundo pues se siga inundado, dentro de todo lo que vivimos, pues de algo que nos pueda llenar, no sé, de un poquito más de luz, y por lo menos es lo que me inspira cuando escucho temas como los que acabamos de hacer sonar, pues que, como digo, pues llevan un poquito de luz dentro de toda la oscuridad que impregna el mundo en general en estos tiempos, y en definitiva que está muy bien que sigamos teniendo estas vías de escape y que sigamos teniendo festivales como el Castrillo Metal Fest, que, como digo, también contará con Alterion y contará con la presencia de Opera Magna, que en estos días, celebrando el 15º aniversario de su trabajo Poe, está regrabando algunos temas, y concretamente el que vamos a hacer sonar ahora es el nuevo single El Corazón Delator, con la colaboración de Nem Sebastian de Salduye, y que directamente pues os dejamos con él. Así suena esta nueva versión con colaboración del Corazón Delator de Opera Magna, también en el próximo Castrillo Metal Fest, 22 de agosto, Castrillo de Murcia, Burgos. para cerrar este pequeño repaso a, no todo el cartel, porque Alterium nos los vamos a ahorrar en el día de hoy, pero sí a buena parte del cartel del próximo Castillo Metal Fest, pues como no, que suene la música de Killwolf. Fantástica banda ya con dos discos, Farándula de Terror, este segundo disco que nos presentó la banda guipuzcoana, y un seguro para los directos, fijo, pues porque es lo que transmiten, ¿no? En directo, el espectáculo que dan y la pasión que sienten por esta música. Este Malditos, con colaboración de Jorge Berceo de Zenobia, así lo reflejaba también, y una de las bandas que siguen manteniendo bien alto la bandera del heavy metal, del puro heavy metal, del heavy metal más clásico. Otros que también lo hacen son nuestros siguientes protagonistas, Valkyria, que están celebrando 10 años de la edición de su primer trabajo discográfico, Principio y Fin. Cada vez que celebramos algún aniversario de este tipo, me doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, porque, vamos, uno que vio incluso los pasos previos, ¿no? Tuvo algunos de los componentes por aquí previamente a lo que era Valkyria, todavía tiene incluso ese recuerdo fresco, y lo que es este trabajo discográfico no es una frase hecha que parece que fue ayer, pero es ya una década desde que se editó este disco, cuyo aniversario estarán celebrando el próximo día 18 de abril en la sala de Sorchis Orcuncha Factoría en Zorroza, en Bilbao, junto a Hijos de Oberón. Además, creo que hay muy buenos acompañantes en el cartel, banda que también entrevistamos hace ya algún tiempo con Titania, con su último trabajo discográfico. Y ahora lo que vamos a hacer es retomar, podríamos hablar ya de clásico, ¿no? 10 años. Cuando escuchábamos en los 90 los discos de los 80 los llamábamos ya clásicos, pero no sé qué ha pasado últimamente, lo digo muchas veces y sé que me puedo repetir, que parece que, no sé, como con esto de que el tiempo vuela, no sé si es que de los 80 a los 90 era por edad, te parecía que había pasado mucho tiempo y a partir del cambio de milenio parece que todo lo que ha venido después ya es como muy moderno y sin embargo, pues ya podría ser un clásico, por ejemplo, un tema como este, Tus Secretos, que pertenece a ese Principio y Fin de Valkyria, que es, con los cuales vamos a estar hablando en los próximos minutos. Primero, disfrutamos, como no, de su música. Pues un tema que sí, es un clásico dentro de lo que es el heavy metal cantado en castellano, al menos, entiendo yo, y que debería estar a la altura de cualquiera pues que está haciendo este estilo de música a día de hoy, lleven el tiempo que lleven, ¿eh? O sea, evidentemente el trayecto, la trayectoria de las bandas, las influencias de los grandes clásicos están ahí, pero a día de hoy, si os gusta el heavy metal melódico, desde luego Valkyria es una banda a la que tenéis que tener muy en cuenta. Si te entra la tos, no te preocupes, ¿eh? Y si se escucha, tampoco, Borja. Gracias. Bienvenidos, Borja Aguirre, guitarrista de la banda, y Yeray Hernández, guitarrista y vocalista de Valkyria. Bienvenidos a vuestra casa, podéis tomarlo así. Muy buenas. Buenos días, gracias, Antonio. Y enhorabuena por estos 10 años desde ese primer disco. La banda lleva un poquito más, pero lo que es el primer disco, 10 años ya, ¿eh? Sí, poco más. Igual un año o dos más, lo que tardamos en preparar el disco, vamos. ¿A vosotros os ha pasado igual de rápido que a mí? Uf, y sí, tanto. Sí. O más. De los 20 a los 30 es lo mismo que de los 30 a los 40, bueno, yo un poquito más. Sí, sí, o sea, es que hace poco que nos dimos cuenta... Mira el micro, Yeray, mira el micro, eso es. Que hace poco que nos dimos cuenta de que iba a ser el aniversario de principio y fin, dijimos, joder, ya han pasado 10 años, es que parece mentira, que parece que fue ayer. Y no tenéis la misma sensación que yo, que ya esto es tiempo suficiente como para que seáis unos clásicos del heavy metal. O sea, si vemos hacia atrás, ya los Iron Maiden, esta gente, en los 90 ya era como, ya había, casi hasta había pasado su época, ya es, buah, estos eran de los 80, que ya era una década anterior. Y a día de hoy parece que se llevan 10 años y se está empezando todavía en esto. Un poco tengo una sensación diferente con las bandas. A mí me pasa, por lo menos como seguidor. Siendo alguna generación mayor que vosotros, no sé si a vosotros os pasa igual o no. Parece que ha cambiado la cosa, ¿no? Hay cosas que van más rápido, otras más lento. Uh-huh. Clásicos en 10 años, pues ojalá, sí. Ojalá. Dependerá de la percepción de cada uno. A nosotros efectivamente se nos ha pasado muy rápido, así que pregunta complicada esa. Claro, el problema está que igual antiguamente los clásicos de aquellas bandas se desgastaban más porque sonaban en la radio, lo escuchaba todo Dios por todas partes, lo escuchabas hasta sin querer. Lo que hay que pelear hoy en día para llevar adelante una banda de heavy metal igual es muy diferente. Y entre vuestros seguidores, donde me puedo incluir yo, que os he visto en directo en diferentes ocasiones, pues claro, escucho este tema y ya sientes esa sensación de que ha quedado como inscrito en el ADN, como uno de esos temas, no sé si decir claves, pero por lo menos importantes, ya un himno, ¿no? Que nos ha acompañado desde que se editó para acá. Entre vuestros seguidores, esa sensación igual sí que hay, ¿no? De que temas como este ya, en vuestro repertorio, en vuestros conciertos, sí son temas de su vida, ya. Pues no sé si tendrán esa sensación de que, joder, ya es un clásico de Valkyria. Obviamente lo es, porque es nuestro primer disco y ya estamos con el tercero. Pero yo creo que, de cierta forma, también se les habrá pasado bastante rápido. Pienso yo, ¿eh? El tiempo vuela para todos, sí. Al fin y al cabo. Y es verdad lo que dices, un poco de... Igual me pasa a mí también, de que como fan igual escucho discos que si me pongo a mirar seguro que ya tienen a lo mejor hasta 15 años. Uh-huh. Y tampoco me he puesto a pensar, hostia, esto es un clásico ya. Uh-huh. Pero sí, en verdad lo es. Claro, el tema es que claro, el otro que está en el pasado hace 40 o 50 años es tan difícil de superar y siempre está un poco como la referencia, ¿no? Que tiene mucha gente. Y es al final un tapón que tenéis las bandas nuevas, no sé si lo sentís así. Que al final, claro, está muy bien porque es lo que nos ha marcado a todos. Pero tendrá que llegar un punto en la historia en que ya alguien diga, tiene que llegar ese relevo, ¿no? Y no sé, y bandas como Valkyria, que encima sois, dentro de los que hacéis este estilo, sois de los más jóvenes, porque a día de hoy pues hay muy poca gente joven haciendo heavy metal clásico, tendríais que ser de los mejor posicionados para eso. No llegará un momento en el que ya digamos, bueno, no borrarlos de la memoria, pero que no te sacie ya escuchar siempre el Number of the Beast, ¿no? Pues pone un ejemplo. Claro, joder, yo la verdad es que es ese tipo de grupos... Iron Maiden, Metallica, Megadeth, me gustan, pero la verdad que no los suelo escuchar, ¿eh? No, habitualmente, o sea, me gusta escuchar cosas más frescas. Uh-huh. Ya me suena un poco refritado eso, ¿no? Pero los siguientes, tipo Avalanche, Tierra Santa, que los tenéis un poco siempre como referencia, siempre se os menciona, ¿no? Como influencia para vosotros. Sí, pero bueno, yo soy partidario de que si encuentro algo más frecuente que me guste, ¿no? Pues más le actual, pego una, ¿no? Escucha, ¿no? Intento darle una oportunidad. Yo creo que hay gente que está cerrada ya en banda con esos grupos clásicos y no quieren escuchar a lo mejor nada más. Y es esa misma gente que igual luego por casualidad te ve en un festival, o sea, inesperadamente para ellos, claro, porque igual van a ver otras bandas o lo que sea, y coincide que nos ven a nosotros, luego después del concierto nos dicen, ¡joder! Habéis pegado un bolazo, sois un grupazo, no sé qué. Pero luego tengo mis dudas de si algunos se ponen a escuchar los discos. La gente es que es vaga hasta para eso, yo creo. O somos, vamos a incluirnos, todos tenemos nuestra pereza. No va a decir, a ver, todos tenemos un nivel de pereza y en cierto nivel estamos, ¿no? Cada uno tendrá gente más inquieta, gente menos inquieta, pero la gente va a gastar para eso muchas veces. Va a decir, oye, si es que ya estoy cómodo escuchándome lo mismo de siempre. Yo que sé, un día llegó a mí el Llanto de un Héroe, por poner un ejemplo, de Avalanche, y con esto ya, vamos a decir, Valkyria ya, como se suele decir muchas veces, no me aporta nada, ¿no? Y es mentira, porque realmente Valkyria sois una banda que seguís haciendo o seguís manteniendo esa llama, ¿no? Un poco encendida, y además lo hacéis muy bien. Nosotros siempre hemos intentado, o sea, sonar clásicos, pero a la vez un poco actuales, ese toque más moderno. Intentamos escuchar, aparte de clásico, igual algo también más metal o lo que sea, que podamos siempre aportar a nuestra música y no pierda la esencia, pero son esos pequeños toques que hacen que obviamente no suene a un disco de los 2000. ¿Y escucháis también cosas que se alejan del estilo que hacéis? Sí, sí. ¿Y eso se nota, por ejemplo, en lo que, aunque luego lo hagáis a vuestro estilo y Valkyria sea una banda, porque ahora mismo es una banda de heavy metal, alguno diría power metal, yo creo que soy de heavy metal melódico, lo que pasa es que luego llegó el power y todo se metía dentro del power, pero para mí es una banda de heavy metal melódico, o sea, hay canciones más veloces, menos veloces. ¿Escucháis cosas fuera de esto que luego se pueda notar dentro de lo que es vuestra música, aunque igual el oyente no lo aprecie y vosotros sí que os dais cuenta de que, ojo, pues esto igual lo hemos cogido de algo que a la gente le chocaría, ¿no? En un momento dado, de dónde puede venir cierta influencia. ¿Te refieres fuera del rock en general o del heavy metal? Algo que se aleje de vuestro estilo, digamos, que aunque sea metal, pero que igual es un metal contemporáneo. Sí, siempre hemos metido, pues algunos, no sé cómo llamarlo, algunas pinceladas de otros estilos más metal, más progresivo. Por ejemplo, hasta si te fijas en este primer disco, en el tema Adictos al Caos, pues hay fragmentos de breakdowns que pueden sonar más a metal moderno. Luego, yo qué sé, Tuareg de Tierra Hostil es bastante, tiene toques progresivos que pueden recordar a lo mejor a Symphony X o yo qué sé, la Dream Theater, o claro, como virtuosos, igual no tanto como virtuosos os lleva a ello, porque sois gente que también tenéis una técnica y eso os lleva a ese terreno, ¿no? El problema está en que el metal más moderno muchas veces lo que ha tendido es a eliminar, por ejemplo, solos de guitarra, que es algo que a vosotros como guitarrista no sé qué os parece. Yo he escuchado muchas bandas que siempre he sido muy reticente, que luego hay excepciones, ¿eh? La música tiene algo que va más allá de las palabras o de una opinión concreta, que dices, no es el estilo que me gusta, pero concretamente hay un grupo que te transmite y ese te llega, o reconoces que es una buena banda. Pero sí que ha habido una tendencia a partir de finales de los 90, las bandas más modernas, digamos, a quitar solos de guitarra y a meterse más en riffs, cosas así. Y vosotros como guitarristas, ¿qué os parece? Si para mí eso que un tema como el Painkiller, corsido a punteos por todas partes, es una maravilla. Digamos que no pasa nada, pero lo que es en nuestro estilo, lo que es el heavy metal más puro, digamos, es que va de la mano. La guitarra y nuestro estilo va de la mano. Lógicamente no concebimos hacer un disco sin solos. Se podrán hacer más cortos, más largos, se podrán hacer 4 solos por canción, pero se nos haría muy raro quitar solos. Sí que respetamos, lógicamente, todos los géneros de metal. Hay temazos por ahí, hay grupazos que igual han recortado y están haciendo lo que dices, menos solos, pero va de la mano. En nuestro caso, desde luego, de la mano. Menos solos o alguno, ninguno. Ya, a mí se me hace muy raro, si te digo la verdad, ¿eh? Cuando escucho alguna canción por ahí que no lleva solo, es como si faltara algo. Sí, es que al final es un punto álgido de cualquier canción también. Luego ya digo que hay excepciones, ¿eh? Por ejemplo, Hamlet, hasta que no los vi en directo, no me entraron. Y después de verlos en directo, lo veo de forma un poquito diferente. Los trabajos de Sinova hasta el tercero, que ahora ya se han ido mucho al indie, por ejemplo, también es una cosa como, no me gusta mucho este rollo, pero hay una excepción, ¿no? Por poneros un ejemplo. Pero si a mí me decís que es lo que me gusta, pues me gusta lo que hacéis vosotros, el heavy metal de toda la vida. Bueno, ¿desde cuándo surge la idea de hacer una cita especial para celebrar el 10º aniversario de Principio y Fin? Pues yo creo que desde el año pasado ya lo teníamos en mente. Sabíamos que iba a cumplir este 2026 10 años y sabíamos que teníamos que hacer algo especial, ¿no? Pues para celebrar esos 10 años. A lo mejor no una gira entera, como hacen la mayoría de grupos, porque la verdad no es lo que más nos apetece en este momento. O sea, todavía queremos explotar nuestro último trabajo, Indómito. Entonces, como que nos daba un poco de, yo qué sé, de pereza ponernos a hacer una gira entera del primer disco, que realmente, ya te digo, que para nosotros ha sido como sacarlo ayer, ¿sabes? Lo tenemos hasta igual reciente, ¿no? Depende cómo lo mires. Sí, depende cómo lo mires, claro. O sea, ha habido que en este concierto vamos a tocar todo el disco íntegramente y hemos tenido que mirarnos cosillas de algunas canciones que no tocábamos, pues igual hará 7 años tranquilamente, ¿no? Sí, hay canciones que hemos tenido que recordar, decir esto cómo era y lo otro y lo otro. Aún así, como las llevamos tan dentro, las hemos tocado tanto, tanto, tanto, las manos las recuerdan. Lo bueno es que, o lo digo yo, que lo que hace esto es todavía más especial la cita, porque luego tenéis más conciertos que ya será presentando, digamos que retomaríais la gira de presentación del último disco y volveríais un poco a lo estándar, y esta noche del 18 de abril va a ser como un paréntesis completamente especial. Eso es, celebramos el 10º aniversario en casa porque es donde vieron al final crecer este disco, crecer la banda. Es un regalo para el público, para nosotros. Y con muchas ganas, que te vamos a contar. Os iba diciendo a alguien que el primer, que ocurre muchas veces, y a los músicos le da mucha rabia, porque siempre el primer disco deja ciertos aspectos a mejorar. O sea, bueno, el primero, el segundo, el tercero, pero a medida que va pasando el tiempo vas estando más de acuerdo con lo último que has hecho. Y yo sé que para muchos músicos el primer disco siempre tiene defectos que te gustaría igual mejorar, o que igual en el día de hoy no lo hubierais hecho exactamente igual, pero resulta que siempre está el típico seguidor que dice, es que el primer disco es el mejor. No sé si a vosotros os pasa algo, bueno, así. Bueno, a ver, no es lo... La mayoría dice que incluso el último trabajo les parece el mejor, pero sí que tenemos algún fan que dice que su favorito es el primer disco, que aunque los otros igual son más, más técnicos, más elaborados y mejor grabado, o que incluso que yo tengo la voz mejor, o sea, más trabajada, pues que les gusta el que más, el primero. Pero, no sé, son casos puntuales. Claro, el primero tiene siempre esa frescura, ¿no? A veces esa inocencia es hasta buena o hasta positiva en un momento dado, por la magia que transmite, pero sí que es verdad que yo os he visto cada trabajo y estoy de acuerdo que igual a nivel de lo que tiene que ser Valquiria habéis ido llegando hacia ese terreno. Pero es verdad que cuando las canciones son buenas, pues quedan ahí plasmadas en un disco, y las canciones no dejan de ser buenas, luego le puedes dar un enfoque diferente. Vosotros, si hoy grabaríais Principio y Fin, no lo haríais exactamente igual que lo hicisteis hace 10 años, ¿no? ¿Le daríais una vuelta? Yo es que pienso que hay grupos que regraban los discos, los primeros discos. No soy partidario de eso, porque yo creo que absolutamente todos cambiaríamos algo. Incluso del último trabajo. Claro. Seguro que nos ponemos a ello y decimos, esto ahora lo haría así, en vez de como está. Y no sé, yo pienso que como se hizo está bien, con sus fallos o lo que sea, sus cosas a mejorar, pero esa es la esencia de ese disco. Cada disco tiene su esencia y cada disco se hace en un momento diferente. O sea, no tiene nada que ver Principio y Fin con Tierra Hostil o con Indómito. Cada uno, seguro que a día de hoy cambiaríamos un montón de cosas, pero lo bueno es dejarlo como lo hicimos en ese momento, como, porque si lo creamos así en ese momento sería por algo. Pues, fíjate que hay músicos, se me viene a la cabeza Avalanche, ¿no? Con Alberto Rionda, que hay no sé cuántas versiones de alguna canción. Ya claro que ellos han cambiado mucho de vocalista y parece que con cada nuevo vocalista o nueva etapa quiere darle un enfoque diferente. Eso no ha ocurrido en vuestro caso, que también hay que decirlo. Claro, encima tú eres el cantante y el guitarrista, que aquí cambia un poquito la cosa. Habéis tenido cambio de bajista, y eso, el bajista nunca tiene importancia. Es el único miembro que ha cambiado. Un saludo, Bobby. Es el único miembro que ha cambiado la banda, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Si hubiera habido cambios en la formación, hubierais, por ejemplo, que nunca ha pasado, igual estamos hablando de hipótesis que ni os habéis planteado, hubiera aparecido alguien que pudiera cantar, que no hace falta porque tú te has trabajado la voz y lo haces de maravilla, pero yo qué sé, igual se os apunta un Michael Kiske de turno y decís, vamos a probar, yo qué sé. Si hubiera ocurrido eso en el grupo, igual no lo verías de forma diferente y sí pensarías que tendría un sentido regrabar algunas canciones. Y el disco entero como tal, ya te digo que yo no soy partidario. Aunque hubiera un cambio total en la banda. No, o sea, es que no soy partidario. Igual algún single, tipo presentación antes de grabar el nuevo trabajo, sí. Eso lo puedo ver más, ¿no? Pero no sé, es que no me gusta a mí lo de regrabar discos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta, aunque luego, bueno, pues escuchar las canciones, son buenas canciones, te gustan. Y eso que has puesto un buen ejemplo. O sea, por ejemplo, Avalanche, yo no sé cómo lo hacen, que todas las versiones que hacen de los temas antiguos son buenas. Porque, o sea, la canción es buena y luego le da un toque diferente. Tampoco pierde la esencia original, digamos. Se mantiene la melodía, no se da una vuelta completa. No es lo mismo que hacer una canción de heavy metal, pasarla a hacer, yo qué sé, metalcore o new metal, que algunas veces se han hecho cosas así extrañas. Sigue siendo Avalanche, al fin y al cabo. Sí, pero, o sea, es que hasta han cambiado tonos, los han bajado. O... Sí, pero el tema es que yo al final, a pesar de que incluso objetivamente sea peor, siempre me quedo con la original. Me suele pasar, ¿eh? Sí, claro. Salvo honrosas excepciones. Porque es que incluso la Llama Eterna, que pues la voz era de aquella manera, no me parece Juan Lozano, ¿no? No me parece el mejor vocalista, desde luego, de Avalanche, pero lo que quedó allí tiene su magia para mí. Al final es la obra original a la que le has cogido cariño. Eso es. Y depende cómo seas, pues no vas a querer retocar algo así. Yo no me vería restaurando un cuadro del Museo del Prado. Por eso digo que al final tiene algo. Sí que es verdad que luego, pues bueno, puedes hacerlo muy bien, mejorarlo objetivamente, mejor sonido, más riqueza rítmica, más naturalidad incluso en un momento dado, no es más madurez también, pero no sé qué tiene lo original, siempre será lo original. Vamos a poner algo más del disco. Mira, os iba a decir que dijerais, pero como has mencionado Adictos al Caos, y esta creo recordar que no es de las habituales, ¿no? De los directos. Esa es una de las que llevamos mucho tiempo sin tocarla. Pues vamos a ponerla precisamente para recordarla, y ya que lo hemos mencionado que tiene ese toque un poquito más moderno, más actual, pues lo ponemos y seguimos recordando este principio y fin, editado hace 10 años, además en este mes de abril se cumplen los 10 años, y recordamos que este próximo 18 de abril hay una cita muy especial de la cual vamos a seguir hablando en Desorchis Orkuncha Factoría en Zorroza, conmemorando estos 10 años de principio y fin, la primera obra de los vizcaínos Valquiria. Pues rescatando, en este caso otro clásico, porque tiene los mismos años que el que hemos escuchado Tus Secretos, pero menos rodado en directo, lo cual precisamente hace que esta noche pues sea más especial todavía, porque vamos a recuperar canciones como esta. ¿Retomarlo? ¿Cómo ha sido? Eso es, dale la vuelta. Dale la vuelta, Geray. ¿Qué has hecho con los cascos? Tiene su truquillo ponerlo. Se me había bien liado ahí. Tiene su truquillo. Bueno, lo digo, retomar estos temas menos que habéis tocado menos en directo. No ha habido ningún momento, ningún caso en el que hayáis dicho, ojo, esto igual es imposible, o porque claro, a ver, pasan los años, todavía sois, realmente lo bueno que tenéis vosotros es que han pasado 10 años, pero seguís siendo jóvenes. O sea, eso es lo bueno. Es que hay gente que cuando pasan los años directamente es que no puede tocar porque cambia un poco la, yo qué sé, el propio cuerpo, algunos engordan un poco más o lo que sea, pierdes habilidad muchas veces, ¿no? Y no es posible tocar como tocabais hace unos cuantos años. ¿Vuestro caso estáis todos en plena forma todavía? Joder, es que además el primer disco para nosotros es el más fácil de tocar, porque no tenía tanta complejidad como los siguientes. Uh-huh. Y no sé. Joder, es el titular de la entrevista, ¿eh? O sea, ¿cuál? Joder, yo subrayo la frase, el primer disco es el más fácil de tocar. O sea, para mí es un titular total, ¿eh? Sí, sí, sí. Y resulta que es así. Es la verdad, ¿eh? Es la verdad. Que a veces también ocurre que lo más fácil es lo que mejor resulta para el público, y hay también músicos que se tiran de los pelos. Dicen, me estoy comiendo aquí, o sea, me estoy dejando aquí los dedos, estoy aquí haciendo una filigrana de la leche, y luego resulta que toco esto que es más sencillo. A veces es lo que llega, oye, a veces son las cosas que tiene la música. Muy típico eso, sí, sí, sí. Le pasa a todos los grupos que acaban hartos de tocar las canciones que pide todo el público, encima las ven fáciles, pero joder, les tenemos cariño y cada canción es un momento único al final entre el público. Nunca va a estar el mismo público en ningún concierto, en ninguno. Uh-huh. Las ganas no se pierden de tocar esos temas, que lo sigan pidiendo, no pedimos más. Sí. Y hablando de vuestro público, ¿cómo os sentís ocurriendo algo que no es habitual? Normalmente siempre hemos sido seguidores de gente más mayor que nosotros. Nos suele ocurrir, ¿no? Cuando eres adolescente, te fijas un poco en la gente referente, tiene unos cuantos más años que tú, me da igual, estamos hablando de música, pues en música. Lo normal es que tus ídolos, digamos, te saquen algunos años. Yo en vuestro caso, el otro día escuchaba la entrevista en Tele7 que hacía también Bobby con Roberto, y decía Bobby, yo es que lo he dicho bien, ¿no? John, me cago en la puta. Roberto era el bajista entonces, ¿no? No me equivoco. Claro, Bobby. No, Gorka, coño. No. Joder. Líos de cabeza, vale. Es que Bobby es Roberto. Ah, vale. Perdonadme que me he liado, y a pesar del tiempo que pues eso, que os conozco, John. Joder, ¿cómo andamos? Estas son cosas de la edad. Bobby decía que él era fan del grupo antes de entrar en el grupo. Y claro, es el miembro más veterano de la banda. Y los seguidores que hay cuando voy a vuestros conciertos, yo veo que muchas veces entre vuestros seguidores es que la gente que está viéndoos es gente que tiene una década, dos décadas más que vosotros. Es un caso diferente a lo habitual. No sé si también se incorpora gente joven o no, pero lo cierto es que es así. ¿Cómo? No sé qué sensación es esa, ¿no? De decir, porque es lo contrario a lo habitual, ¿no? Lo normal es que los más jóvenes estemos abajo y los más mayores en el escenario. Sí, digamos que público joven de nuestra edad, poco más, poco menos, será el 10-20%. Todo lo demás siempre hemos visto que es gente de igual 50, 60. Uh-huh. Por ahí anda nuestro público. Será por el estilo, me imagino. Es el público medio, el seguidor del heavy metal. Vuestra banda gusta a la misma gente que le gusta pues Tierra Santa, Avalanche, Iron Maiden, Judas Priest. O sea, le gustáis a los seguidores del heavy metal. Y los seguidores del heavy metal nos estamos moviendo, yo creo que por suerte también, porque la gente es fiel, pero por desgracia porque no se incorpora gente joven en esa media de edad, por lo menos de 40 para arriba. El heavy metal desde luego que tiene el público más fiel del mundo, eso es innegable. Pero también tiene que reconfortar que gente con una experiencia, con un bagaje, que precisamente ya no estamos hablando de un público joven que está descubriendo algo, estamos hablando de gente que ya tiene pues es unas referencias, que también se fije en vosotros, tiene que ser más reconfortante tal vez. Pues es la leche, es gente que tiene tanto oído que a veces yo diría casi que se les puede considerar hasta músicos, fíjate lo que te digo. No, la gente que sabe lo que escucha, gente que se da cuenta de todo, pero de todo lo que está pasando en el escenario, de lo que está sonando. Es increíble que hayamos conseguido un público así realmente. Uh-huh. El público del heavy metal que le guste a esa misma gente, lo cual entiendo que es un completo halago. Bueno, hablando del día 18, va a haber una serie de colaboraciones. No quiero decirlas todas las que habéis anunciado porque me voy a dejar alguna. Decidlas vosotros. Bueno, ¿y cómo van surgiendo? Y si la idea precisamente era eso ya desde el principio, que esta noche fuera tocar este disco y contar con una serie de colaboraciones, o va a haber alguna sorpresa más. No sé, porque también sería una buena noche para dejarla registrada, aunque sea algo un poquito, no sé, aunque sea un, yo que sé, no digo un DVD, pero yo que sé, un directo que aparezca por ahí un poco como edición especial, aunque sea algo así, también podría ser. Pero de momento se ha anunciado que este disco se va a tocar íntegramente y que va a haber una serie de colaboraciones. ¿Ahí acaba un poco la cosa? ¿O podría haber algo más? No, a ver, es básicamente eso. Teníamos, pues eso, idea de hacer un concierto un poco más especial. Porque, por ejemplo, una grabación de un DVD no tenemos ahora mismo los medios como para realizarlo. Al final es una cosa que estoy seguro de que sale prácticamente como sacar un nuevo disco. Tienes que tener bastante, un amplio presupuesto, la verdad, para hacerlo y también es mucho jaleo. Me imagino que que solamente los camarógrafos, luego grabarlo desde la mesa, tal, mezclarlo luego en un estudio, vamos, es que es como sacar un disco o más trabajo aún. Bueno, y luego hablando de las colaboraciones, está la de vuestro anterior bajista, Gorka. Sí, claro, es que Gorka no podía faltar. Al final es un exmiembro de la banda, pero que nunca hemos perdido la amistad con él. O sea, eso es lo bueno, porque igual hay otras bandas que acaban mal con sus componentes. No es nuestro caso. O sea, con Gorka pues solemos estar habitualmente, quedamos para echar unas cervezas o lo que sea, incluso ha venido a algún ensayo, ha tocado con nosotros, o sea, de maravilla. Entonces, tenía que estar sí o sí. Y luego las demás fueron surgiendo poco a poco. También va a estar Robert Rodrigo, el maestro, que fue el maestro nuestro de maestro dos. En nuestros inicios. Y pensamos que podría estar guay que nuestro maestro tocara con nosotros. Siempre estará guay que esté Robert Rodrigo en cualquier lado. Hombre, menudo máquina está hecho. Sí. Luego también vamos a tener la colaboración a la voz de Raúl Álvaro, cantante de Hijos de Obreón, que nos van a acompañar abriendo la noche. ¿Y cuál queda? Igual tu Ángel. Ángel Hernández, padre de Yeray y miembro de Boycott. A mí, claro, yo soy algo más joven que él. Y claro, cuando me hablaba de que él era de Boycott, digo, coño, es Boycott, ¿no? La típica, todo el mundo se le viene a la mente los, vamos a decir, los conocidos Boycott. Aquí en Vizcaya hubo unos Boycott anteriores. Sí. Y ahí estaba tu padre Ángel Hernández. Eso crea bastante confusión. Yo creo que la mayoría de gente, que sobre todo que no es de aquí, se piensa que son los Boycott que siguen actualmente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Por, porque siguen, ¿no? Porque de, hecho, que... de hecho han sacado algún single nuevo, porque que algún día pincharé, porque lo tengo pendiente. No sé, cuando tengo un huequecillo. Pues no, es un grupo bastante anterior. Que hacían rock urbano cuando se movía todo esto de Sarama, Neurosis, Haley y todos estos grupos. ¿Y cuánto tiempo lleva tu padre sin tocar? ¿O ha seguido tocando? Ha seguido tocando, pero nada, de forma amateur en casa, ¿sabes? ¿Y cómo se ha atrevido él? ¿Le habéis convencido o cómo ha sido la cosa? No, le hemos liado. ¿Y cómo la ha recibido? Pues claro, cuando no has tocado habitualmente, volver a un poco a los subirse a los escenarios, no sé. Pues tu padre, por cierto, no sé lo que hacía en la banda, claro. Como yo, era un guitarrista y cantante. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a tocar o va a cantar solo? Va a tocar solo. ¿Va a tocar? Va a tocar. O sea, va a tocar. Pues entonces... De la voz ya no anda tan bien. El tema es que cantar al final en un concierto, pues bueno, aunque cantes de aquella manera, pues al final con la fiesta o lo que sea entre el público, puedes más o menos salvarlo y se entiende. Pero para tocar va a tener que ponerse un poco al día o va a tener que engrasar un poquito los dedos, ¿o qué? Conociendo a Yeray le tendrá practicando todos los días varias veces, ¿no? ¿O cómo lo lleva? Sí, ha estado ensayando un poquito, desengrasando la máquina. Pero no, la verdad es que a mí me parecía más difícil igual que se pusiera a cantar que a tocar, porque al final tocar, aunque ha estado tocando en casa y toca de vez en cuando, siempre, no sé, ha seguido practicando, no como lo hacía antes, supongo, pero a ratos. Pero la voz ya sí que sí, o sea... Se podría decir que ya canta en la ducha, ¿no sabes? Porque igual canta un tema y acaba reventado o lo que sea. No es lo mismo. Sí que para mantener también una forma en la voz, pues hay que practicar como practicarías con una guitarra y no lo ha hecho. Entonces, Y que igual le metes el gusanillo y vuelven los boicot. Ah, bueno, pues quién sabe. No lo sé, porque el batería no sé si sigue tocando siquiera y... Con nuevos miembros, ya sabes que hay bandas que vuelven y vuelve uno de los, digamos, originales o míticos, a veces ni el original, reclutan una serie de gente y ya está. Tendrían un poco problemas, con el tema del nombre. O lo próximo es que vosotros hagáis una versión de boicot con él. Algún tema, rescatéis alguno de los temas que tuviera por ahí. Es otra idea, ¿eh? Aquí lo lanzo, aunque sea un estilo muy diferente al ya, es que... Ahí sí que igual puede cantar él. Es que hacían rollo Barricada o así. Bueno, oye, recuerdo cuando tú tenías el grupo Pacto, eres un poquito más urbanos, ¿eh? Sí, empezamos un poco así, lo que tú dices, siendo más urbanos y fuimos sí, eso es. Metiendo más metal poco a poco. Pero que tenías 14 años entonces, ¿eh? Lo recordamos. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Aquel trabajo de Pacto. Y no sé si tú lo sigues teniendo cariño, ya claro, pasando ya una pedazo de banda como Valkyria haciendo el heavy metal que hacéis. Igual dices, ni me lo menciones, eso olvídalo. No, bueno, yo qué sé, alguna vez me he puesto la maquetilla esa que teníamos, lo que sea, y me he hecho una risa, digo, bueno. No, ya te digo que tenía también su punto también, ¿eh? O sea, es verdad que estamos hablando de unos niños con 14 años, y ahora estamos hablando de unos músicos con un trayecto y que en Valkyria pues se deja notar muchísimo. ¿Alguna colaboración se nos ha olvidado? O esas cuatro, ¿no? Las cuatro que hemos... queda una semana, entonces no sé si en esta última semana va a haber algo. Que no, a ver, que si lo queréis guardar en primicia... No, o sea, la verdad es que teníamos una colaboración más en mente, pero por tema de agenda no ha podido salir del músico. Así que nada, tampoco vamos a decirla para... Claro, no pasa nada. Para que no, pues se puede decir o no, pero bueno, si sabéis que si es por agenda y no... Sí, es totalmente por agenda. Pues sí. Es un músico profesional, o sea, se dedica a ello y no ha podido estar. Pues una pena para otra vez. Será para otro próximo evento especial o para cuando sea. Bueno, en cuanto al éxito que habéis tenido en estos 10 años, ¿cómo lo valoráis vosotros? Y digo éxito... Porque hay que decirlo así, a ver, ya sé que la gente se piensa que tener éxito es que estés, no sé, pues es eso, alojándote en los hoteles más caros, yo qué sé, lo que es la vida del rockstar un poco, que yo realmente no sé si es hasta positiva muchas veces, porque luego muchos grupos llegan a ello y se rompen, ¿eh? A veces creo que es mejor tener un modo de vida más saludable y más equilibrado y con la mente más en su sitio. Y vosotros, al fin y al cabo, son tres discos los que tenéis. Habéis tocado en diferentes lugares y habéis seguido ahí. Esto ya es un éxito al que otras bandas no han llegado. Y encima, manteniendo más o menos una formación estable, que otros grupos se rompen por todos lados. ¿Cómo valoráis todo este trayecto de 10 años desde este disco para acá? Y sumando público, además. Y sumando público, eso es. Por eso digo, que cuando hablo de éxito, no estoy refiriendo a que ya os podáis retirar o vivir toda la vida de principio y fin. Que hay grupos que lo hacen, han sacado un disco y luego dentro de unos años hacen una gira de principio y fin y llenan San Mamés. Para nosotros el éxito es simplemente haber llegado a alguien, que nos escuchen. ¿Cómo lo hemos vivido? Pues una suerte, agradecidos. El agradecimiento es la palabra con todo esto. Ha sido increíble que desde el primer disco dijéramos, joder, hay gente en los conciertos, ¿verdad? Se cantan las canciones. Con el segundo también, con el tercero también. Y ves que van llegando nuevas personas a las filas de los seguidores y dices, joder. Y auténticos fans. Sí. Quiero decir, fans, gente que siente el grupo de verdad, que se hace kilómetros, que, ¿no? O sea, que eso es también algo que es alucinante, ¿no? O sea, que alguien haga los esfuerzos que se hace por una banda, por la pasión que te transmite su música. Sí, se toman en serio Valkyria, desde luego. Hay tatuajes por ahí. Pues eso, fíjate, tatuajes y todo. Solo os falta ya, como digo, que algún día alguna banda pues os rinda un tributo. Algo así, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, por supuesto que puede pasar. Oye, dale tiempo al tiempo, ¿eh? Era tiempo al tiempo. Hace no mucho hablaba con Jorge Berceo. Ayer hablaba hace muy mucho con Jorge Berceo de Zenobia, que llevan 20 años y yo ya has visto alguna banda haciendo alguna versión. O sea que ya eso, pues oye, quién sabe. ¿Qué haríamos, Borja? Si hay una banda a tributo. En principio, igual denunciarles. La fusilamos. Igual denunciarles, por decir, oye. Somos antitributos nosotros. Una banda a tributo y que meta más gente que vosotros, ¿os imagináis? Sería tal cual. Me uno. Sería tal cual. Es que muchas veces hacemos nosotros la coña a ver si hacemos una banda a tributo a Valkyria con nosotros, ¿eh? Para meter más gente todavía. Eso sí que sería un éxito. Porque es tal cual, macho. Parece que ya por el hecho de que tenga el sobrenombre de tributo, mete. A ver, no. Hay casos, no va a meter nunca más un tributo a Iron Maiden que los propios Iron Maiden, pero. Sí. Pero joder. Pero es ya, que... ya es delito contributo a Iron Maiden, meta más que una buena banda que hace canciones originales. Pues es lo que pasa. Es así de triste, pero es lo que pasa. Y yo pienso que... A ver, hay mucha gente que nos apoya, viene a todos nuestros conciertos. Sabemos que hay gente que va a venir de Madrid, de Burgos y de más lugares a vernos. Que es un mérito grandísimo que se desplacen desde tan lejos para vernos. Pero yo creo que hay mucha gente que también nos tiene que dar esa oportunidad. O sea, de escuchar nuestros discos, venir a nuestros conciertos. Porque yo estoy seguro de que si escucha bandas de nuestro estilo, nosotros también le vamos a llegar. Y no me digas por qué, si a lo mejor tienen que morir, por así decirlo, grupos como Barón Rojo, Obús, etcétera, pero yo creo que aún así, dependiendo de qué gente, es que están tan encasillados que no dan la oportunidad apenas de escuchar nada nuevo. Sí, es una pena. Y hay tanta comodidad para escuchar nuevas bandas que joder, se complica la cosa. Es que ahora es súper fácil. Es un océano todo esto. Golpe de clic, macho. Sí, sí, claro. Y luego, ¿qué es lo que pasa a golpe de clic? Que todo es un océano. Sí. Y claro, en el océano busca el pez, ¿sabes? O sea, hay muchos peces que se fijan en ti, también es complicado. Y no es porque a ti como banda o vosotros como banda os falte nada. También a veces es eso, que está todo... Pues que hay que encontrarte. Que encontrar a la banda que te guste. No sea porque vosotros pues no habéis también salido en medios, ¿no? Y estáis también trabajando mucho lo que es el mover la música, que no solamente es hacer un disco y dejarlo ahí, sino luego estar aquí en radios como esta, estar en medios de comunicación, que creo que también lo habéis llevado bastante bien, ¿no? ¿Cómo es vuestra relación con la prensa? ¿O habéis encontrado puertas cerradas? No sé, a ver, que ya sé que hay de todo. Nosotros somos el medio local, el medio de casa, y bueno, podéis considerarla vuestra casa, y luego hay otros que igual se mueven de otra manera y yo no me puedo meter en eso, ¿no? Pero ¿qué relación tenéis con la prensa del heavy metal en general? Y podéis hablar bien o mal de quien queráis, o sea, bueno, quien queráis, igual sin hacer una mención, pero sin hacer una mención expresa, a ver si vamos a crear aquí la... Oye, igual os viene bien. Yo personalmente no recuerdo una experiencia terrible que nos hayan puesto a parir en ningún medio. ¿Y que os hayan cerrado alguna puerta? Que lo recordemos, no, igual ha ocurrido. De prensa pero de prensa no. Luego siempre hay algún promotor de turno o lo que sea que no sé por qué. A lo mejor nos tiene más enfilados o lo que sea. Pero prensa no, siempre ha ido bien la cosa. Siempre hemos leído las crónicas y todo esto. Nosotros, encantados. A donde vamos siempre, yo creo que quedamos bien. O sea, tanto si vamos a tocar a un festival, vamos a algún medio, creo que somos una banda que sabemos comportarnos, somos serios, haciendo las cosas. Entonces, no sé, no solemos tener problemas. Igual el peor recuerdo que tenéis es lo que os pasó en Estados Unidos, que ya habéis hablado en otros medios de esto y tampoco es cuestión de repetirnos mucho, pero puede ser la peor experiencia como banda, que hacéis una gira, estáis súper ilusionados, que además me acuerdo que lo veía en redes sociales y yo me alegraba un montón también por vosotros, y de repente todo este tema burocrático, lo que sea, cómo se mueve un país como Estados Unidos, no es que sea el único en el que ocurre, pero desde luego es un país que con esto de la seguridad a mí siempre me ha parecido una puñetera paranoia total. Y esto conlleva que a veces ocurra cosas como lo que os ocurrió a vosotros. No sé si es el peor recuerdo que tenéis, que no pudisteis entrar, vamos, y que os tuvisteis que dar la vuelta y perder una oportunidad que no sé si vais a volver a retomarla, si lo vais a volver a intentar o si se os han quitado las ganas directamente ya de ir a un país donde igual te tienen retenido las horas que sea, como si fueras un presunto terrorista o algo así, ¿no? Hombre, fue duro, incluso para la salud seguramente, tantas claro. Horas sin dormir y no sabíamos qué iba a pasar, la tensión, efectivamente, y es un recuerdo bastante, bastante amargo, bastante amargo. Dos sí que estuvieron por allí pululando, por Estados Unidos, sí. Pero también con sus riesgos, por supuesto. Yo estaba preocupado más por ellos, fíjate, que por nosotros que estábamos dentro encerrados. Sí. Yo estaba preocupado diciendo, en cualquier momento van a por ellos dos, ahora mismo, y les dicen, ¿qué hacéis aquí? Y problemas. Tú no sé cómo lo recuerdas, Geray, pero fueron momentos duros estando allí. Pues, a ver, ya habiendo pasado un año, tienes el recuerdo más lejano, pero sí que... A nivel personal, no ya de grupo, era como una experiencia de, joder, que te toca en la vida y dices, joder, pues se aprende también de esto, ¿no? Lógicamente, porque yo a lo mejor si me pasa ahora algo parecido, pues ya estoy, digamos, más preparado. Pero lo que dice Borja, o sea, la preocupación ante nuestras familias, ante los otros dos componentes del grupo que sí habían pasado no sé cuántas horas sin dormir, estando encerrados en esa habitación. Se hizo bastante pesado. Pero bueno, ya que sé, eso ya es pasado y nosotros estamos mirando ya al futuro. ¿Se volverá a intentar esa salida internacional, digamos? O ya, igual sí, pero por Europa, vamos a decir. No, mira, es que nosotros realmente fuimos a Estados Unidos porque surgió la oportunidad de ello. Pero siempre hemos pensado que tenemos muchísimo más mercado en Latinoamérica. Que ahí es donde deberíamos ir. Que también hay países que, cuidado, que algunos también han tenido problemas. Sí, sí, claro. Sí. Porque, claro, a ver, que también meterte en ello, es que cada gobierno, cada país, pues yo que sé, tiene sus seguridades y claro, pero que me parece, no sé cómo decirlo, que trates a todo el mundo como un presunto delincuente, prácticamente, porque es que es verdad, que parece, claro, me parece que eres delincuente hasta que se demuestre lo contrario, de que hay que comprobar que todo va bien y es una seguridad ya que llega a un punto paranoico para mí, pero bueno, es verdad que han ocurrido cosas en el mundo. Pero bueno, pero joder, no me parece increíble. Hay casos y casos, deberían saber medir. Pues un grupo como nosotros, oye, que nos hemos equivocado con el visado, estábamos mal asesorados, claro. Lo arreglamos aquí ahora, nada, para casa, después de estar encerrados y, bueno, tratados de aquella manera a ratos. Tampoco nos pegaron, pero... Sí, no, pero me imagino. Igual por prestar atención a esas cosas que realmente no tienen importancia, se están dejando cabos sueltos por otro lado. Gente que de verdad sí es delincuente, que a lo mejor ha pasado a frontera y cosas así, ¿sabes? Es el mundo este extraño en el que nos toca vivir por desgracia, y a veces pues se pasan malos tragos, que espero que nos quiten las ganas, por supuesto, de volver, no sé, a Estados Unidos, a Latinoamérica, ya que lo has hablado, igual hay algún plan. ¿Algún plan tenéis? No, de momento no. Sea puntualmente, pero claro, recordemos que sois una banda que, claro, no podéis, no vivís de esto, y evidentemente hay que organizar las cosas muy bien. Sí. Entonces, claro, igual hay que ir a un par de fechas, tres, lo que sea, ¿no? O unas vacaciones que os toméis por ahí, yo que sí, sé. Sí, sí, para ir a Latinoamérica estamos totalmente abiertos, o sea, además ahora hemos cambiado de agencia, estamos con RK Music Talent, uh-huh. Y bueno, pues si surge la oportunidad, pues claro que intentaremos ir a hacer alguna fecha en Latinoamérica, aunque nos cueste igual más trabajo porque tenemos que compaginarlo con nuestros trabajos habituales, pero bueno, siempre se pueden pedir días o lo que sea y si se da el caso y es una buena oportunidad, pues aprovecharemos. Bueno, pues Yerei y Borja, gracias por haber venido aquí a La Mirada Negra. Recordamos que el próximo día 18 estaremos viendo a la banda en Zorroza en una cita muy especial. Esperemos que la sala se llene o por lo menos tenga un gran ambiente, porque creo que la cita bien que lo merece. Estoy seguro que va a ser así, porque sois un poquito profetas en vuestra tierra. Yo he visto conciertos vuestros con muy buena presencia de público. Lástima que no se llena el Café Anchoquia, por ejemplo, pero sí hemos visto alguna actuación en la Group con la sala muy petada ya. Y sabéis cómo están las cosas a día de hoy. Últimamente está muy complicado, la verdad. Y tengo que decir que no es por ser fanfarrón, pero yo creo que ya teniendo tres discos y la trayectoria que tenemos, aunque somos profetas en nuestra tierra, se echan falta todavía mucha gente. Claro, se echan falta llenar pabellones. Pero no digo eso, pero una sala que a lo mejor vayan 300, 350 personas, sí. Cuesta mucho. Cuesta una barbaridad, o sea... Nosotros le ponemos todo el empeño del mundo para que llegue a toda la gente posible, pero a veces no es posible. También hay muchos conciertos alrededor, entonces... Exactamente. Pero si analizas y hacéis un poco un análisis de cuántas bandas han conseguido, siendo de Vizcaya, meter esa cantidad de público, no os creáis que vais a encontrar tantas, ¿eh? Ya. Entonces quiero decir que lo que estáis haciendo está muy bien. A la banda no le falta nada. A la banda realmente lo que estáis haciendo son tres trabajos fantásticos los que tenéis. Y claro, luego hay otros aspectos que son un poco clave para dar ese salto. Que por supuesto yo creo que vosotros merecéis. Ojalá que lo consigáis. Y si no, cuando menos, mi deseo es que tengáis siempre el aliento para continuar adelante, para que os satisfaga lo que hacéis, porque por lo menos yo creo que los seguidores del heavy metal estamos de enhorabuena mientras que haya una banda como Valkyria subiéndose a los escenarios. Así que en definitiva, pues lo mejor para el futuro y para este sábado en primer lugar. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir. añadirlo, lo que queráis. Pues nada, pues animar a toda esa gente que a lo mejor se está enterando ahora o que todavía se lo está pensando, que tienen todavía las entradas disponibles a un precio muy asequible, 12 euros, en Power Records, Longplay, Discos Serranos en formato físico y en Tradium Online. Y que nada, que va a ser un fiestón a lo grande, lo vamos a celebrar ahí por todo lo alto, así que yo creo que va a estar muy guay. Junto a Hijos de Oberón, que además recuerdo que ya les entrevistamos aquí hace algún tiempo, fantástica banda, así que una gran noche. Entradas en formato físico, ¿eh? O sea, esto del Reno Renardo, gente mayor del metal. Vosotros sois jóvenes, pero realmente pensáis como gente mayor del metal, nos gustan las entradas físicas. ¿Qué tema ponemos, si queréis, de principio y fin, el que queráis? Ya que estamos con él, porque podía pediros un tema del trayecto, pero estamos celebrando el 10º aniversario del disco y me he querido centrar en él. Y pues igual Sobre el Cadalso, por ejemplo. Buena Sobre el Cadalso. Perfecto, tampoco es fácil acertar de todas formas con vuestras canciones, ¿eh? Eliges una y sale buena. Gracias. Venga, estamos en contacto para el futuro y cuando haya un cuarto disco de Valquiria, bueno, de momento estáis presentando todavía Indómito, el tercero, pero ya sabéis que aquí tenéis siempre las puertas abiertas. O un cuarto disco de Valquiria, lo que sea, ¿eh? O Yeray en solitario. ¿Qué? Ya te estuviste por aquí con un single. ¿Ha quedado ahí la cosa? Parece que sí, de momento. Sí. Vale, vale. Estoy más centrado ahora en Valquiria, que es lo que a lo mejor puede salir más, no sé. Que puedes hacer lo que quieras, yo solo pregunto, por sacar un poquito, yo qué sé. Igual sí. Que... No, a ver, es una cosa que también me gustaría, pero bueno, de momento estoy con todas mis fuerzas en Valquiria. Perfecto, venga, pues vamos a escuchar este Sobre el Cadalso, principio y fin, 10 años de este trabajo de Valquiria, el 18 de abril, el próximo sábado, en The Sorchis Orcuncha Factoria, en Bilbao. Hasta otra. Pues ya hemos escuchado lo nuevo de Saratoga, este trabajo discográfico en estado puro que siguen presentando, que estarán presentando próximamente en directo. De hecho, concretamente el 16 de mayo estarán en Desorchi Sorkuncha Factoría, al margen de otras ciudades. Ya no te voy a decir toda la gira porque son muchas fechas, van a visitar Málaga o Guadalajara, bueno, han visitado ya, perdón, esas fechas, y luego estarán también en Leyendas del Rock y en otros lugares, o sea, Saratoga normalmente, habitualmente en la carretera. Y vamos a continuar con esta sintonía. Vamos a ver si suena como... Ahí está. Se me resistía un poquito, pero ahí tenemos sonando esta sintonía. Pues que yo creo que ya sabéis lo que viene ahora. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café. Tus ojos reflejen, instante no se acabe porque sabes a café. Nervioso y asustado al paso de la frontera de Santa Elena. Señor, la sombra del vaso, mientras despedíamos a Valquiria y nos preparamos el cafetito. Es que... Fran, buenos días. Buenos días, Segunón. Buenos días a todos y a todas. Dale vueltas, dale bien que el azúcar se mezcle bien con el café. Y gracias siempre por venir. Y... Un placer. Bueno, y por todo, y por el contacto diario que mantenemos, pero aquí en la radio, la colaboración que tenemos contigo, este café con Fran, pues me parece ya fundamental. Lo he hecho mucho de menos, yo por lo menos lo he hecho mucho de menos cuando no está, y estoy seguro que la audiencia también. Pues fíjate, el miércoles digo, a ver si llego, pero ya el miércoles pasado quería haber estado en antena, pero... Me fue imposible, Antonio. Sí, encima por temas de cómo, bueno, cómo monté un poco el programa, claro, el programa es en directo. Y yo suelo meter, la gente que nos conoce sabe que más o menos las entrevistas tienen un horario, pero por circunstancias, pues el miércoles pasado la de AC Rider fue a las 7:15 de la tarde. Y encima tú andabas justo para llegar, no llegaste, y encima es que justo ese último tramo lo tenía un poco con la entrevista. Podíamos haber entrado los últimos minutitos, como hemos hecho alguna vez. Pero bueno, ya te digo siempre que tú eres un alma libre. Eso. Y tú haces lo que quieres. Oye, mira, viene Fran, puerta abierta. Eso es. Es verdad que si tengo una entrevista, pues no vamos a echar a patadas a los invitados. Eso es. Saludo, además un placer volverles a saludar, hablar un poquito con ellos, claro. Recordar vivencias, porque... Pero me gusta que sea así, que seas que cuando puedes vienes, cuando te apetece. No, me siento aquí, veo que esto está súper heavy, ya como el grupo que ha estado, con una bandaza de heavy metal power aquí. Para mí es la visita de un amigo que cuando quiere viene, aporta lo que aporta, que me parece que es algo fundamental cuando pides canciones, cuando no, o simplemente cuando hablamos de lo que sea, y ya está, y hacemos un programa Pues eso, pues que sea un poco más, ya digo, como un poco más a menos, un poco más anárquico. Sí, yo como estoy un poco ya en esa fase, ya digo, prejubilación tal vez. Eso es. Que van pasando los años y se quiere tomar unas cosas con más calma porque es el mundo va muy rápido. Claro, claro. Para mí esta sección es algo que me da un poquito de paz dentro del programa. Que requiere al fin y al cabo una preparación, que tengo una serie de canciones, pero hacer tan mecánico una canción, otra canción, otra canción, que luego ni yo mismo me acuerdo lo que he pinchado. Pero bueno, es verdad que los grupos merecen salir, pero también dentro de ello, pues yo qué sé, pues charlar un poquito aquí de lo que sea, de la Semana Santa. ¿Qué tal ha ido la Semana Santa? Pues mira, la Semana Santa la verdad es que estuve en Asturias, me metí una mariscada por dar envidia. Y mira, como un marajá, oye, qué bien se vive. La verdad que de vez en cuando olvidarte de los problemas del mundo y pues eso, comer bien. Beber con prudencia, siempre con prudencia, lo aconsejo, y más cuando tienes una edad, uh-huh. Y disfrutar, paseíto, playa, el calorcito que ha habido, sobre todo, vamos, en Asturias, no tanto por el pueblo, que hasta creo que hasta el domingo o sábado no ha hecho muy bueno, pero que muy bien, la verdad que me lo he pasado fenomenal. He desconectado. Joder, también, ¿eh? No he puesto ni música, fíjate. Yo también he desconectado bastante, he salido un par de días, después de veintitantos años he vuelto a ver las procesiones de Zamora, no por fervor religioso ni nada, sino porque creo que es lícito que te apetezca disfrutar del ambiente de una celebración simplemente por verlo, que sí me parece que hay figuras espectaculares, uh-huh. Y lo digo, tampoco es que me justifique, es que yo no soy creyente realmente, pero no voy a atacar a quien sí lo sea, ni mucho menos. Y es algo que se ha hecho en Zamora, por ejemplo, es casi el evento del año, ahora es el Z casi. Pero no, ¿qué va? Te digo de verdad que hace muchos años que no iba, ni me ha apetecido salir un poco estos días, y cuando llegas allí, casi la imagen que se te viene a la mente es la de los Sanfermines de Pamplona, cuando ves a gente por ahí en los jardines comiendo, con una hamaca sentados allí, haciendo la vida en la calle, en toda la ciudad. Es, vamos, la fiesta grande de una ciudad como Zamora, casi. Y Zamora también me parece una ciudad muy muy amable, muy muy acogedora. Pues hacía mucho que no iba y es una cosa que he hecho este año. Y luego me apetecía, sin más. Y por supuesto que una cosa es no ser creyente y otra cosa es atacar este tipo de cosas que, bueno... Pues, y más gratuitamente, ¿verdad? O sea que... Hombre, es gratis. Pues atacar, si dentro de esa religión pues ha habido cosas que... Hombre, si nos ponemos a atacar, podemos atacar todo. A todo. La cabalgata de Reyes también, y las celebraciones de un equipo de fútbol cuando cortan la calle también, y así. Y luego otra cosa que he estado viendo es la Ichulia. Ah, ¿no? Precioso, eso sí que sí. Tres etapas que me he visto. Muy bonito, sí. Y que me está encantando. Yo no he podido casi ver más que un poco por Eurosport, ahí en el pueblo, y me ha parecido precioso, que está con ataques la nueva promesa. Paul Seixas. Sí, sí. Pues promesa, sí. 19 años, Antonio. Años. Pero es que sube, baja, hace cronos, es tremendo. A ver si le vemos con Pogacar alguna etapa. Joder, no, a ver, ya han dicho que este año es muy pronto para que corra. Ya, tú. Pero bueno, algún... Y aparte, el ciclismo es un deporte muy complicado. Hoy estás como una moto, mañana tienes un pequeño problema. Y vas para abajo. Y baja el rendimiento que no veas, o no dan las fuerzas. Uh-huh. Y hay que montar en... Bueno, hay que montar en bicicleta. Yo por lo menos, desde que monto en bicicleta, siempre he montado bastante, pero no a ese nivel. Y claro, no me puedo comparar, pero sabes lo que te cuesta a ti, que evidentemente no eres profesional. Y sabes lo que te cuesta a ti subir esos puertos que para ellos son de segunda, de tercera, y dices, pero si ya voy clavado. ¿Qué te voy a decir yo? Esos esfuerzos que hacen, entonces claro, es normal que pueda haber reventones de ciclistas, gente que ya no da para más en un momento dado, es un deporte complejo, desde luego, y no se sabe. Y los que hemos andado en bici lo sabemos bien, lo que es una pájara que empiezas, sí. Que vas bien, y de pronto dices, si no me van las piernas. Como empiezas a pensar en chocolate, gominolas, sí, sí. Por el estilo, es se que acabó. Ya vas vacío. Sí, sí, sí, cuando vas vacío y azúcar, agua... Eso me pasa a mí. Bueno, vamos a seguir con el programa, si te parece, ponemos algo de música. Perfecto. Que tengas algo más que decir de esta Semana Santa o... Ya digo, de música sea. Casi vengo, ya te digo, vacío, que igual que una pájara de ciclismo, pero bueno. Pues mira, vamos a ir con una cosilla más. Bueno, igual nos pasamos un poquitín hoy de la hora para hacer un poquito más larga tu aparición. Como tú veas, Antonio, ya sabes que aquí estoy muy a gusto. Porque tengo ya programado, digamos que fíjate, han estado Valkyria, que me parece una banda pues de heavy metal tradicional fantástica. Y ha sonado Saratoga, que me parece una banda, pues evidentemente, de heavy metal realmente brutal, con más trayecto que Valkyria, pero yo ya les he comentado que realmente, ¿por qué no pueden estar unos Valkyria, no sé si decir en esa liga, porque esto no es una competición, pero que al fin y al cabo, si te gusta Saratoga, si te gustan los que vamos a poner ahora, que son Warcry... Me ha parecido Saratoga, por poner una puntilla, como más cañero este último disco. Este tema disco. era muy veloz, por lo menos. Este, de hecho, se llama Toda Velocidad. Ya, pero bueno, puedes escuchar lo que he escuchado de este nuevo disco, no sé si han dado un cambio porque han cambiado el guitarra, no lo sé, no lo sé. Ahora vamos a poner este tema de Warcry, que lleva por título Lo siento, será del disco Entre la niebla, una banda pues que a mí siempre me ha gustado mucho, así que es verdad que creo que, bueno, de un tiempo a esta parte cuesta mucho recuperar la chispa de los primeros discos. Claro, claro, es que... lo cual no significa que tengan malas canciones. Y esto es una crítica que no es hiriente, porque precisamente este tema que vamos a poner, Lo siento, habla de esas personas que te están un poco vigilando para criticarte, para ponerte a bajar del burro, ¿no? Pues, y que siempre puede haber. Una cosa es cómo se hagan las críticas. Cuando haces algo de cara al público, no, cuando haces una banda, también hay que entender que saques un disco y a la gente no le guste. Yo creo que las críticas, los grupos lo que tienen que hacer, y es un consejo que les digo yo, tomárselo siempre en positivo. Las malas y las buenas, pero mejor las malas. Yo no sé si alguna vez lo he contado en antena, pero llego a tener... A ver, siempre la gente hablaba súper bien del programa, pero también tuve un día un tipo que me dijo que hablaba súper mal, que pronunciaba fatal, que me escuchó por casualidad, que fue una cosa que no es porque me escuchara, porque le interesara, sino que fue una puñetera casualidad, y que no lo volvería a hacer porque era un horror. Y ¿sabes qué le contesté? Que gracias, oye, que gracias, que gracias por su opinión, que yo el programa lo hago de forma amateur, que soy un aficionado que procuro apoyar la música, pero que le doy muchas gracias por su, claro, oye, por su opinión. Que al fin y al cabo hay más gente haciendo radio, Radio Rock, y haciéndolo muy bien. Perfecto. Y nosotros aquí lo que sí que quiero es no hacer daño, eso por lo menos. Eso es, yo también. Mira, yo alguna vez cuando critico, ya sabes que yo soy muy crítico con el grunge y tal, pero reconozco que mucha gente me dice, ¿qué dices? ¿Qué este tal? Digo, pues... Pero es lícito. Es exactamente, a eso voy. Que, no, que, joder, me pueden criticar lo que quieran. Yo, es una música que siempre me ha costado un montón y acepto críticas. Y hay gente que dice, pues se dio una vuelta cuando todo estaba... Vale, perfecto. A mí no me dio vuelta, pero hay gente que sí. En fin, ya está. Pues ya digo, es lícito criticar. Y es opinable todo. A mí hasta de forma así hiriente. O sea, mientras que... No llegues a la agresión física, eso o así, ya eso como es. Si... ¿qué malo me pueden puede... llamar feo, me pueden llamar gordo, calvo, lo que quieran. No, me afecta mucho ser feo. Una vez... Yo ya estoy... No puedo dormir con ello. Yo sé que dentro de mí soy muy guapo. No puedo dormir con ello, yo no puedo. Pues bueno, vamos a por ese temazo, ¿no, venga, Antonio? Lo siento, esto es lo nuevo de Warcry y seguimos avanzando en la mirada negra ya dentro de este nuevo café con Fran, que está riquísimo. Por oye, eso te iba a decir, que hoy me sabe mejor que otros días, es una tontería mía. Está buenísimo. No sé, yo me parece lo mismo que a ti. ¿Será que lo echaba de menos? ¿Qué será eso? We'll be right back. Pues lo digo de verdad, es un buen tema, ¿eh? Dentro de que, ya digo que me llenan mucho más, ocurre muchas veces, los primeros discos de Warcry, pero este tema me parece que está bastante bien y además transmite lo que quiere transmitir. Y la letra, pues, dice algo que creo que es importante y que está bien. A ver, que una cosa es la crítica y otra cosa ya es el hecho que a ti no te gusta un grupo y que a veces parece que sea algo personal. Yo creo que nunca lo he hecho así. Yo he podido opinar o puedes decir cosas. O, por ejemplo, hay bandas que triunfan y dices, ¿por qué triunfa esta y no triunfa esta otra? Y a veces te parece un poco, pues vamos a decir que es injusto, pero es que tampoco eres quién. Te parece injusto a ti. Porque, yeah. ¿Por qué llega este grupo y no llega este otro? Y en el caso de Warcry, por cierto, sí tengo que decir que creo que es una de las bandas más grandes de heavy metal estatal, con todo merecimiento. Sí, con sí. Todo merecimiento. Porque ya en su día a mí Avalanche con Víctor García me voló la cabeza. O sea, fue una época para mí muy bonita, aquellos discos de Avalanche, aquellos conciertos en Bilbo Rock. Me considero seguidor casi de toda esa saga, podríamos decir, que aparte, o que tiene Avalanche un poco como núcleo, es una cosa en lo que he ido madurando, digamos, y casi creciendo. Y me parece que Warcry están ahí con todo merecimiento. Pero sí que es verdad que hay otras veces que no me ocurre. Por ejemplo, en el caso de Ghost, también gente mayor del metal, no entiendes cómo a alguien le pueda gustar Ghost. Vale. Eso lo dice el bueno, a mí es un grupo. Bueno. Yo no es una banda que me haya causado nunca una gran sensación. Pues fíjate, a mí. A ver, haya que no lo entienda, pues oye, bien por ellos. Fíjate que a mí no es de los grupos que más diga. Lo he escuchado y. Porque hay gente que le gusta, claro, que vas. Y, bueno, me ha sorprendido, simplemente me ha sorprendido. A ver, a mí no me disgustan tampoco, pero tengo otras muchas predilecciones. Hombre, por supuesto, por supuesto. Pero eso no significa que vaya a hacer una crítica de, oye, a ti tampoco te puede gustar, pero. Yo tengo mi teoría de, por ejemplo, ahora de los grupos, vamos, de los nuevos discos de Avalanche o cualquier otro. Quizás sea que nos hace falta más escuchas porque de esos trabajos, porque. Todo se merece que lo demos una segunda oportunidad, una tercera, alguna vez me lo has dicho. Y ya con la tercera, cuando te empieza a enganchar, la cuarta, y al final le das, no te das cuenta las escuchas que has dado a otros trabajos porque te daba tiempo. Claro. Más que nada porque te daba tiempo. Es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, es que es así. Yo hasta que, y luego te das cuenta, joder, qué letra, no me había dado cuenta de qué va esta letra. Qué cambio de aquí de guitarra, qué doble, qué... Y dices, joder, si es que no me he dado cuenta. ¿Por qué? Pues yo creo que porque ya no nos da tiempo a disfrutar tanto de la música, escucharla tanto como cuando éramos chavales. Claro. Yo pienso, Antonio, es... Y porque ya tenemos el disco duro muy lleno. Eso es, eso también. Es. Eso. Y al final y ya nos volvemos más rancios. Las... Es que... Yo creo que... A ver, a veces he pensado que cómo sería la vida si, por ejemplo, este nuevo disco que saque Warcry fuera el primero. Claro. Si fuera el primero que escuchas de Warcry. Y tienes tiempo para escucharle y volverla claro. A escuchar. Pero bueno, claro, te sueles quedar siempre con los primeros discos, pero es verdad que lo que dices es muy importante. O sea, lo que tú estás diciendo ahora es algo que yo alguna vez lo he valorado también. Y claro, el tema está en que ya como que ya has llenado el disco duro con esos discos y esto merece otra oportunidad. Pero bueno, sí que ha habido algunos discos anteriores de Warcry que me parece que a nivel compositivo también eran ya como más, claro, o sea, son más previsibles. Sí. Y esta canción no es que sea una supercomposición muy compleja, pero bueno, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este tema. Al respecto de esto te voy a contar algo que me pasó a mí. Mira, me tocó ir a trabajar, creo que era por el año 2006, 2007, no me acuerdo ahora. Según habían sacado el disco, fíjate que yo no soy de los suaves, me parece un grupo muy... O sea, que me gusta, pero no es una cosa que mate por ellos, como ya sabes, que hay muchos... Como yo sí haría, yo mataría, ya lo sé, por lo suaves yo mato. Y yo conozco mucha gente que no es su estilo de y le encanta por las letras, por la peculiar voz de Yoshi, etcétera. Pues yo me fui y con el... ¿Cómo se llamaba estos cacharros que salieron...? Que eran ya el 3, el 4, ¿cómo se llaman? Para escuchar música. MP3. Que, MP3, joder, sí, no me salía el nombre. Pues tenía un MP3, sí, era un MP3, sí, todavía ya. Y joder, y casualidad, que había metido música y solo se me grabó el disco ese de Adiós y Adiós. ¿Qué haces si estás en Francia a dormir con esa música? Adiós, y empecé, adiós de los suaves. El Adiós, Adiós. Oye. Un discazo. Pues discazo. Para mí el que más me gusta. Yo creo que no tiene... Y luego, fíjate, pero es porque más le escuché incluso más que ese día Piensa en mí. No tienen que disco malo. No tienen disco malo. No, los suaves no tienen disco malo. Simplemente te hablo, sí. no era de para que veas que si te toca una cosa, la empiezas a escuchar y al final llegas a ella. En cambio, hay canciones que las escuchas una vez en la radio, otra, y las tienes manía y luego... y de pronto te ves y la estás cantando. Dices, pero bueno, ¿esto qué coño es? Claro, pero ya digo, es que el caso de los suaves, yo, a ver... Una anécdota de esto que estamos hablando, el por qué ahora... Pues igual tienes que escuchar más el resto de la discografía de los suaves. También. Porque igual te gusta el Adiós Adiós porque es el único al que le has prestado atención. Porque no, hombre, era... el de ese día Piensa en mí le... Otro día. Mucha todos atención. Son, sí. Y el siguiente que era, que luego tenía como guitarras y era doble. Pues no me acuerdo ya de... No, era Suave la Noche, no. Ah, el directo. El directo Suave la Noche, no. Otro que sacaron que cuando entró Alberto, del Cereijo. Cuando entró Cereijo, había uno que... ¿Alguien sea mi suerte o...? No, no, sí, no. Era, sí, no, no sé, era uno que era, tenía por... Era doble. Que tenía luego músicos, tenía al guitarra de haciendo al guitarra de Medina Zara, a varios ahí haciendo un disco doble, no sé exactamente a cuál. Joder, te voy a buscarlo. Mira, después de ese día Piensa en mí, el que llega es Maldita sea mi suerte. ¿Qué era el directo? Noche, dame rock and Suave la Noche. Sí, y luego maldita sea mi suerte. Pues era el de Maldita sea mi suerte. Que luego, claro, yo, y luego ya. Mira, esa época, aparte, mira, esa época, Maldita sea mi suerte, Malas noticias, Santa Compaña, me parecen tres. Maldita discos, sea mi suerte. A mí, Malas noticias lo escuché mucho, porque me acuerdo que estuve saliendo con una chica que me lo puse, lo oí, y es el disco que menos me gustó. ¿Ese es el que menos te gustó? Pues eso todo. ¿Ves? Podemos estar. Es ya, que, pero ahí no puedo discutir contigo. Se dice que el peor es el Frankenstein, se suele decir, hay casi como el segundo. Joder, pues a mí el primero y el segundo me parecen que no se puede escuchar directamente. ¿Por qué? Porque no me gustan. Joder, macho. Pues voy a terminar con una de los suaves. Vale. De Frankenstein. Y del Frankenstein. ya verás cómo te Oye, gusta. ¿Alguna vez tenemos que discutir, Antonio? No, bueno, ya sabes que tú y yo no discutimos, pero... El rollo Thin Lizzy que tenía ese disco, por ejemplo, las guitarras, o sea, vamos... Bueno, a ver, pero estamos diciendo que no a mí me ha gustado mucho Thin Lizzy, por cierto. No le voy a decir a nadie lo que le tenga que gustar y lo que no. Pues si te gusta mucho Thin Lizzy, creo que no has escuchado bien del todo a los suaves. No. Vale. Venga, vamos a ir con más cosas. Ahora estoy en contra, pues se me van a echar todos en la radio porque los suaves tienen algo que le gusta a todo el mundo. Normal, porque son una de las mejores bandas de este país, vamos, o sea, vamos, no me cabe ninguna duda. Venga, vamos a ir con... Vamos, es que es una de las bandas... Aquí puede haber hoy palos. Hoy salimos con los ojos morados. Era tan... Venga, vamos a ir con noticias de festivales. ¿Te enteraste de lo del Zurbarán, la jornada previa... que han preparado con Uri John Roth, Secret Spear y una banda de Burgos que ahora no me acuerdo, el día 9. Ya. Gratuita, por el 135 aniversario. Pues igual hay que pedirse el jueves también. A mí me han roto por la mitad porque, claro, no voy a poder pedirme el día. Así que creo que el jueves me lo voy a perder. Salvo que me pegue una pechada de dimensiones descomunales porque ya serían tres días de festival, currar el viernes y no sé si tendré alojamiento. Yo, fíjate que yo el sábado... Voy a tener que ir a mi pesar, porque al final también se hace lo de Galleta Rock, que es un poco más punk y tal, pero claro, son gente amiga y entonces voy a hacer el viernes, voy a ir al Zurbarán y voy a coincidir el jueves, si me dices que has acabado, bueno, que lo ha hecho, voy a ir el jueves también. Joder, pues... Y luego el sábado remataré en Aguilar con el Galleta Rock, con el Drogas y Síncope, que creo que están bastante bien, ¿no? Claro. Pues ya está. Luego ya son... Y Manifa. Manifa, con todo un cartel muy guapo. Por eso, y no sé qué más. Y como son amigos y... Vamos, estuve en... Haciéndolo yo incluso, el Galleta Rock. Mira, además hoy traigo una camiseta, ¿te das cuenta, Antonio? Sí, sí. Es verdad que a Síncope les he perdido un poco la pista últimamente, pero han llegado a estar entrevistados aquí en el programa y es una... Y además al que lo quiero ver, más que adoro, que ya la he visto, es a Overkill, que es el viernes. Pues la verdad que increíble lo que están haciendo en Burgos, pero eso ya lo vea si me gusta la caña, ¿eh? Overkill. Sí, sí. ¿Cuánto? Mira, ese lo he escuchado y me gusta más que Frankenstein. Lo sabes, ¿no? A ver, estamos hablando de una banda internacional ya pero, es una broma, pero como banda de mi vida, probablemente los suaves, ya eso sí que es muy subjetivo. Fíjate, ha marcado más que Overkill. A mí, pero Overkill, como a mí, banda, que más me ha marcado ha sido Barón Rojo, sin duda. Pues yo, te hablo de nacionales y después te puedo decir Barricada. Sobre todo lo primero, el primer disco, el segundo, el tercero ya me parece un poquito... Yo diría que Barón Rojo, Los Suaves, Leise... New también, bueno, Leise es que... Leise también, cierto, pero con Leise... Ya, pero yo con Leise ya era bastante más talludito. Bueno, en fin, son cosas también que entran mucho en la subjetividad, pero que luego voy a terminar con una de los suaves, porque hoy lo merece la situación. Hablando de festivales, no voy a poner a Uri John Roth, que ya lo pusimos el pasado miércoles, sino que voy a comentarte las dos primeras confirmaciones para el próximo Cova Live, que tendrá lugar en el Plateruena de Durango, en el Plateruena Café Anchoquia de Durango, el 16 de mayo. Y han confirmado a Injector, mira, hablabas de Overkill, Thrash Metal, pues Injector. Injector son muy buenos. Una banda de Thrash Metal fantástica. Y Aquilas. Son las primeras confirmaciones para ese próximo Cova Live, 16 de mayo, Durango. Próximamente seguirá siendo noticia en este programa, pues porque la gente que lo lleva es una gente fabulosa, que creo que hubieran merecido más éxito con anteriores festivales, que estuvieron muy bien. Ya. Este año parecía que no iba a haber festival, al final sí lo va a haber, y es algo de lo que me alegro tremendamente. Cambio de ubicación, y espero que sea el reinicio de algo fantástico para el Cova Live y que el 16 de mayo nos veamos en Durango. Vamos con este Burning Out, creo que es el último single que han editado Killas, banda de metal industrial que entiendo que conocerás, ¿no? Sí, claro. Pues venga, vamos. Les he oído, sí. Vamos a ir con ello. Y lo dicho, el 16 de mayo, Plateruena, Durango, próximo Cova Live, Injector y los que suenan Killos, confirmados. Killos o Killas, que luego me dicen que pronuncio muy mal y no merece la pena escucharme. Killas, ¿no? Killas sería, bien dicho. Pero bueno, como en España se dice que se tienen dos nombres, se llaman Killus. Suena muy andaluz, ¿eh? Quillo. Quillo. Pues aquí están los Killos. Killas, venga. Killas para el próximo Cova Live, 16 de mayo, Durango. Pues un directo realmente espectacular el que tiene esta gente, además, así que pues totalmente recomendado ya ese próximo Cova Live, que nos seguirá dando noticias próximamente. Y vamos a seguir con Lotura. Les estuve viendo ¿Qué tal? Que me han hablado muy bien de ellos. Normal, porque es una bandaza de metalcore con algún tinte industrializado más moderno, digamos, también, con experiencia en sus filas. Es que me han hablado súper bien de ellos. Pues el directo que nos ofrecieron el otro día en Cucha Belcha fue súper potente. Realmente corto, porque es que interpretaron lo que es Terminus y pues ya está. Es que en un programa de los más recientes lo has puesto, porque me han dicho en... Joder, he escuchado este grupo nuevo, joder, cómo suena. Me lo han dicho y... Por eso te lo digo. Pues se han enganchado ellos. Presentaron Terminus, que fue su último, es el último disco que han editado. Yo pensé que podía caer algo más, no sé si había tema horario o no, o simplemente es que era fecha de presentación de disco y se acabó. O sea, es que además lo dijeron así, vamos a presentar el disco y se acabó, así que esto dura poco, así que a darle caña. La banda suena realmente brutal, me parece una apuesta muy fuerte la que ellos hacen por esta música. Creo que en este disco además pues han pegado, o sea, un salto también a nivel de producción, de consolidación de la banda. Hubo algunos años, de hecho, Aitor Abio estuvo en el grupo en los comienzos, que este venía de bandas como PLT, por ejemplo. Y bueno, luego prescindieron de teclistas. Estoy hablando un poco de la prehistoria, que luego, pero bueno, luego han editado algún EP y este Terminus, que me parece un auténtico discazo. Tienen que disparar muchas cosas porque este estilo de música es así. Ya verdad que hay muchas cosas disparadas, pero no hay... es que claro, sí. Pero luego la actitud del grupo es explosiva, lo que es el vocalista también, pues la verdad que sabe moverse muy bien por el escenario. Y vamos, y el batera, no me acuerdo, es el batera de Morphium, coño, se me ha olvidado el nombre. Tengo con los nombres yo un problema y con la cabeza, sí, es el batería de Morphium, pues vamos. Eso es, pues ya está, hombre, ya que no nos perdone. El batería de Morphium es una auténtica máquina, se coge un vuelo de Barcelona para acá, se viene a tocar y también es increíble la pegada, la fuerza que tiene. Así que, por lo tanto, tenemos a una banda que en los sonidos más modernos del metal, pues yo diría que tiene que ir pegando muy fuerte, así que habrá que estar pendiente de ellos. Buenísimo concierto el que nos interpretaron, que ya digo, si quitamos un poco lo que se habló y tal, nos llegó a media hora realmente, ¿eh? O sea, una exposición de lo que es el último trabajo discográfico al completo, sonando muy bien en la Cucha Belcha. La verdad que es, para ver este tipo de conciertos que no van a meter mucha gente, no me disgusta para nada esa parte de arriba del Café Anchoquia. Evidentemente, se puede quedar pequeño, porque claro, depende de la gente que arrastres, y espero que Lotura muy pronto dejen pequeño este tipo de recintos, porque realmente pueden dar un espectáculo y hacer un concierto enorme en cualquier lugar. No les falta ni calidad ni actitud dentro de estos sonidos. Y para muestra, vamos a ir con este Loginna y Nuke, y, por supuesto, si te parece. Y próximamente haré una crónica un poquito más explayada. Sí. Ya digo que es un concierto cortito. Luego te propongo algo salomónico para los suaves, la canción. Que pongas una de ahí, el disco Adiós, Adiós. Sí. No. Qué malo eres, Antonio. ¿Os dais cuenta? Voy a poner una de Frankenstein y vas a ver como esas guitarras de Hermes, el que era el guitarrista negro de los suaves. Ya sabes su historia, ¿no? Sí, sé que falleció. Y plenamente cínlis. Pero bueno, antes de eso, caña y de la buena. Loginna y Nuke, escuchamos este Terminus. El pasado jueves en Cucha Belcha estuvimos viendo a esta banda vizcaína que te recomendamos. Lotura. Running away from this and I want, but he don't go say. Ya sé, Frank, que es muy cañero para ti, pero a que te ha molado. Nos hemos puesto aquí a bailar, que casi nos pegamos de verdad. ¿Eh? Aquí empujones de esos. De... Ya digo, tienes el condimento metalcore, metal actual. Metalcore total, ¿eh? También ese toque moderno, no sé si industrial. Sí, en parte, también un poco industrial. En este último trabajo, Terminus, sí. Lotura, gran banda que tenemos aquí en Vizcaya, dentro de estos sonidos más cañeros. Si tenéis oportunidad de verles en vivo, no los perdáis. Cierto que ya digo, hay mucho sonido disparado, que hay veces que hay gente que se echa mucho para atrás con esto, pero forma parte de la música, la composición está hecha y se le puede sacar partido a cualquier cosa. Yo no digo, yo soy muy clásico, pero desde luego disfrutar de una banda con esta explosividad en directo. La verdad, Hamlet también se da un aire, ¿verdad? Hamlet algo. Pero Hamlet es más crudo, ¿no? Sí, pero bueno, la voz, el no, quizás la música un poquito. Los riffs y tal, pero Hamlet es como más. O sea, las guitarras están más presentes. Sí, no tiran tanto de aquí, sonidos. Aquí tira más la voz, sí, es cierto. No tiran tanto de sonido. Y más sonido industrial. Eso es. No tiran de tanta electrónica, digamos. Pero bueno, eso es el sonido que te recuerda algo y tal. Pues eso, pues vamos a despedirnos. Y lo vamos a hacer con... Que me perdonen todos los... No, a ver, si yo te... Que son el 99,9% de... Si yo te perdono, lo que siento es lástima por ti porque te estás perdiendo algo muy grande. De verdad, o sea, qué pena... Les he escuchado mucho, les he visto mucho en directo. Qué pena conocer a una persona incluso, que... Incluso les he hecho... He organizado un concierto, he hablado con ellos. Fíjate, pude hablar con todos menos con Yoshi, que en ese tiempo no quería hablar con nadie. O sea, estuve hablando con todos menos con... No, es que no le molestéis, qué tal, y no le pude ver. Y fíjate, es una cosa que... Por ahí tengo una foto, ya te la mostraré. Pues, eran tiempos que él no daba entrevistas, ¿eh? Te estoy hablando de... Pues ya no sería 90 y pico. Pues con este de maldita sea. A ver, si realmente al que no le guste los suaves o no le presta atención, no pasa nada. Tiene una vida incompleta, pero no pasa nada. Bueno, pues ya sabes. la verdad es lo que sí, lo que hay. Si quieres completar tu vida y sentirte lleno, yo te recomiendo... No le hagan caso. No le hagan yo caso. Te recomiendo que escuches los suaves. Pero luego, por supuesto, es una recomendación. ¿Eh? No vamos a poner multas ni sanciones. A mí me pasa lo mismo con los héroes del silencio. Seguro que ahí tendríamos una discusión. A mí nunca me han gustado. Pues mucho. Tienen una letra brutal, un sonido brutal. Pero si no saben ni lo que decían en la letra. Ah, sí, te lo crees tú. ¿Saben lo que decían sí, en las hombre, letras? Por supuesto, yo te puedo decir todas de qué van. Sí. ¿La chispa adecuada de qué va, por ejemplo? Pues es complicado. Pero no, porque es complicado. ¿Entre dos tierras? Entre dos tierras también. Entre dos tierras es que la banda se llevaba, ya tenían sus cosas, y uno opinaba de una forma, otro de otra, sobre todo en el guitarra y el cantante, y era entre dos tierras estas y buscas aire que respirar. Eran ellos dos que se estaban pegando por qué música querían hacer. Ya se pusieron con el guitarrista de Rosy Music y les cambió el estilo. Ya no se quedó ni para uno ni para otro. Y tira de eso. ¿Y eso te lo han explicado o lo has sacado? ¿Lo has no, lo, cuando me lo digo. A ver, todo esto eso te enteras cuando escuchas las entrevistas de, claro. De... Porque yo he oído muchos... Mira, no me disgustan. Y luego tiene siempre el mismo espectáculo en la misma, que también habla de hay mucha crítica porque ya no se llevaban bien de problemas internos. Luego habla de la droga, de amor, mucho amor. A ver, no me disgusta, ni tengo el disco. Ahora, claro, si nos gusta quien no quiso hacer el amor de una mujer, como cantaba yo, sí que eso lo entiendo hasta cualquiera. A me ver. Parece muy sencillo. O sea, yo me acuerdo leer esto no sé qué, no sé cuál, y mantén bien afilada la guitarra. Me parece muy simplista, pero bueno. Tengo, de hecho, ya te digo que yo a mí no me disgustan y además tengo que decirte... Además, fíjate, ahora estoy escuchando Whiskey Caravan, que me recuerdan a ellos, mogollón. La voz, sí. Es que como influencia yo no quito... Las guitarras no, ¿eh? Yo no quito... Ojo, hay épocas diferentes, ¿eh? Que cuando cambiaron ya... Luego cuando metieron al guitarrista mexicano fue mucho más hard rock. No tenía nada que ver la primera época de Héroes con las últimas. A ver, que yo te digo que como influencia hay cosas diferentes, lo hemos hablado muchas veces. Una cosa es la influencia que crea un grupo y Héroes del Silencio es una influencia enorme. Y eso yo se lo reconozco. Pero otra cosa es que a mí pues no me ha llegado por lo que sea. Y pues que a mí me pasa lo mismo. Y además digo que me cuesta mucho hasta discernir algunas de las cosas. Yo te hago esa comparación. Pero, si es cierto que Héroes del Silencio o los amas o los odias. Y luego está tu caso, que ni les amas ni les odias. Pues, no, yo los disfruto, pero no me apasionan. Fíjate, estoy en un caso... A mí me apasionan, yo soy un loco. Yo tengo el Senderos de Traición en casa porque me parece un disco importante. Mm. Y me recuerda a cierta época de los 90, sonaba en todas partes. Y al final le coges cariño. Es que hay que reconocerlo, al final le coges cariño. Pero no fue mi banda, digamos. No fue la que me voló la cabeza y la que me hizo que se me voló, el pelo me voló mucho. De punta. Pero sin embargo, lo suave sí. Igual porque son letras más sencillas. Y me voló mucho, fíjate, la época del directo y otros dos discos más o tres de Loquillo y los Trogloditas con los Trogloditas. En directo me pareció... Me gusta como banda muchísimo. Me pareció terrible. Ahora, en cambio, no soporto ya pero tampoco, lo que hace. Tampoco lo tengo como una super... Yo lo he visto en directo y es el mejor directo que he visto yo. De todas formas, fan, eres fan de muy pocas bandas. O sea, lo que es fan de decir, pues quiero tener casi todos sus discos o todos de los suaves, me faltan pocos. No tengo todos, pero me faltan pocos. De Barón tengo todo. Igual hasta el 90. Por eso te digo, a después ver, del 90 ya no tengo nada. Pero no soy, o sea, es que hay muchas bandas y... De New también tengo casi todo. Claro, marcarte te marcan unas cuantas, unas pocas, digamos. Y de Boston solo tengo dos, que pensaba que solo tenía dos, pero ahora tengo que buscar más. Claro, hay bandas que te marcan y bandas que te marcan menos, bandas que te gustan, que igual hasta no tienes ningún disco, pero te gusta la banda. Y yo a los Héroes del Silencio les reconozco toda la influencia. Incluso a Bunbury en estos últimos tiempos le tengo que agradecer la valentía que ha tenido. Yo también, no me gusta nada, fíjate, solo no me gusta alguna canción que otra, pero luego, esto lo que me dices tú, estoy con él, estoy con Evaristo y algunos un poco más. Hay gente que ha sido valiente, hay que reconocerlo a la hora de... Verdaderos punkis. Sí, por lo menos gente con una actitud inquebrantable que van... Por la libertad del individuo, han mirado por la libertad del individuo. Y con las ideas claras. La verdad, aunque yo no entiendo una puñetera letra ni de Bunbury ni de Héroes del Silencio. Yo sí, entiendo yo la bastante, de los suaves. Bastante. Para la única neurona que tengo en la cabeza, los suaves me vienen bien. Además, siempre hay una frase de alguna de sus letras que me viene de maravilla para algún momento concreto de la vida. O sea, en fin. Y me voy a quedar con este cuando la música termina, de Frankenstein, que para ser el peor disco tiene una de las canciones que más me gustan. ¿Vas a poner Mear contra el viento? Bueno. No. Voy a poner Cuando la música termina. Que me parece un temazo. Muy bien. Pero escúchalo. Que sí, lo va a escuchar, no me va a quitar los no cascos. No te quites los cascos, nos despedimos con ello, que además viene fenomenal para terminar un programa, y no me digas que... ¿Cuándo termina? No, la música termina y finaliza el show. Vamos a escucharlo. Y no está también La ciudad se llama Perdición, yo creo que es la mejor que tiene ahí, pero bueno, vamos a escuchar esta. No sé si está en el primero o en el sexto. La ciudad se llama Perdición. También es buena canción. Bueno, tira esta. Venga, con esta terminamos. Discusiones aparte, ahora nos damos de hostias. Pero lo hacemos como antes, luego unos cubatas. Bueno, si el miércoles no hay programa de radio, mirad en la sección de... buscad en algún hospital o en la sección de Esquelas, igual es que Fran me ha matado. Pero le voy a hacer escuchar los suaves. Pacífico, venga, Fran, el miércoles volvemos. No me quito los cascos hasta acabarla. No te los quites. Y te voy a decir a quién me recuerda. Obligado a escuchar esta canción. Hasta otra. Agur. Agur, agur. We'll be right back.